Bueno, pues este curso de predicación expositiva nos ha llevado de la mano a lo largo de muchas clases. Hemos considerado desde un principio la introducción, lo que es y no es la predicación expositiva y el error más común que se comete al predicar. También estuvimos nosotros aprendiendo cuál es el trabajo del predicador. Y vimos punto por punto, con lujo de detalle, en qué consiste cada una de estas etapas, que son la de la exégesis, la de la reflexión teológica, la contextualización, la redacción y la proclamación del mensaje. Finalmente vimos en la clase anterior lo que son, digamos, poniendo todo junto, 12 pasos prácticos para armar tu sermón expositivo de manera práctica y eficaz. Ahora queremos a modo de apéndice agregar un video más que se llama 10 razones por las que falla un sermón. Este fue un taller que impartió el doctor Alex Montoya, un excelente predicador en la conferencia de pastores de la iglesia comunitaria de Grace en el sur de California. El mensaje lo dio el 5 de marzo del año 2019 en la Shepherd's Conference. Y aquí voy a compartir con ustedes lo que aprendimos los que asistimos a esa conferencia acerca de la predicación y las 10 razones por las que falla un sermón según el doctor Alex Montoya. Número uno, él dijo... Razón número uno, porque predicas un ensayo en lugar de predicar un sermón. Aunque tú escribas tu sermón, no es un ensayo, no es un documento solo para leer. Debemos predicar desde el corazón. Debemos predicar, si es posible, sin leer el manuscrito. Ese es el error número uno. Segunda razón por la que falla un sermón, porque tú elaboras lo obvio en un sermón. Evita el error, dice el doctor Montoya, evite el error de quedarte en lo superficial del texto, en lo obvio. O sea, es muy simple este trabajo que muchos hacen solo de mirar un texto y presentarlo de manera superficial. Tú requieres diligencia, profundidad en el estudio. Toma en cuenta la historia, el contexto, la doctrina, todo lo que hemos dicho a lo largo de los videos anteriores. Haz un trabajo serio y profundo del texto, no te quedes en lo superficial. Error número 3, asaltar la dignidad de la audiencia. No hagas sentir a la gente como que vale poco. No les hagas sentir que tú eres mejor que ellos. Tú como predicador eres un esclavo de Cristo. Alterna los pronombres entre ustedes y nosotros. No solamente le digas a ellos, ustedes, ustedes, sino di, nosotros, inclúyete en el mensaje. Para que puedas evitar la impresión de que tú como predicador eres alguien intocable, alguien infalible, alguien superior. No insultes la inteligencia de tus oyentes usando terminología que ellos no comprenden o terminología grosera o vulgar. Un doctor también puede usar terminología que tú no comprendes. Solo porque él es experto en la medicina no significa que tú eres tonto. Bueno, como predicador, no cometas el error de abusar de los tecnicismos teológicos y filosóficos de la disciplina que tú dominas para impresionar a tus oyentes. Porque tontos no son. Simplemente ten cuidado con el vocabulario que uses. No solo te vayas tan alto, sino que te reduzcas tan bajo que terminas en la vulgaridad y en la grosería. No asaltes la dignidad de tu audiencia. Cuarto error que hace fallar un sermón, según el doctor Montoya. No tener un objetivo. No tener un objetivo claro que alcanzar. Alguien dijo, falla en apuntar y lo lograrás. Entonces, evita el error de predicar sin llegar a ningún lado. La exposición no es un fin en sí misma, es un medio. La exposición es un medio para llegar a un fin. El objetivo no es predicar un libro de la Biblia o predicar un sermón de un texto específico. El propósito de la predicación es un propósito espiritual, un propósito moral, un propósito transformador. Que cada persona sea presentada perfecta en Cristo. Cada texto tiene un propósito. Usted debe de predicar para que se logre ese propósito, y no solamente explicar el pasaje. Si usted quiere que la gente cambie, predique para el cambio. Quinto error al predicar, esperar demasiado de la audiencia. Así como es tan malo no esperar nada del sermón, esperar todo o demasiado de un sermón es un error. Nosotros queremos que la gente venga lista con su Biblia a escuchar la palabra y que lo escuchen a tiempo, que no lleguen tarde. Pero rara vez sucede eso. A veces asumimos que la gente sabe mucho de la Biblia. Lo cierto es que le hablamos a gente que llega tarde, gente que no lee la Biblia muchas veces, que son algunos hasta analfabetos bíblicos. Ellos no saben qué es la exégesis, no saben cómo se aplica, se contextualiza un texto a sus vidas. No esperes que lo hagan. David oyó la historia, pero no la entendió. ¿Cuál historia? La que el profeta Natán le relató cuando confrontó su pecado. Natán, el hombre de Dios, tuvo que hacer la aplicación de la historia para que David captara el punto. Natán, a nombre de Dios, le tuvo que decir, tú eres el hombre del relato. Entonces, si tú esperas demasiado de tu audiencia, puedes fracasar. No falles en tu sermón. No esperes más de lo que ellos pueden dar. Número 6, error número 6, por la cual falla un sermón, esperar y no conseguir nada. Antes de que tu gente haga lo que tú dices que deben hacer, hazlo tú. Si es tan cierto que esa es la voluntad de Dios, bueno, demuéstralo tú poniéndolo en práctica primero. Solo así podrás saber si de verdad se puede practicar lo que predicas. Y cuando tú lo hagas, entonces lo vas a hacer con la autoridad. Gánate el derecho de ser escuchado. Tú ganas autoridad cuando practicas lo que predicas, porque tú demuestras que tú mismo lo crees. Por eso lo has obedecido. Otra forma en que esto aplica es que debes preocuparte por ellos, no solo por enseñarles. Preocúpate por sus personas. Tú existes para ayudarlos, no para aprovecharte de ellos. Que la gente sepa, que tus oyentes sepan que los amas, que tú quieres ayudarlos. Porque cuando ellos se convenzan de tu amor por ellos, cuando se convencen de que los amas, no hay un sermón malo para ellos. Todo sermón que tú les prediques, cuando ellos saben que los amas, es bien recibido en mayor o menor grado. Séptimo error a evitar a la hora de predicar: no reconocer que la gente tiene una capacidad limitada para escuchar. La tentación del que estudia tanto un pasaje de la Biblia es querer darlo todo. Él quiere pasarlo todo. Pero lo real es que no es adecuado. No toda la gente tiene la misma capacidad para soportar eso. En ocasiones solo daremos el 10% de lo estudiado. Usa estructura clara. 1, 2 y 3, A y B, C. Anuncia tu estructura. Asegúrate que tu estructura sea clara, sea simple. Repite mucho las palabras, las ideas. Replantea las ideas importantes, dilas de varias maneras, usa transiciones claras. Es decir, reconoce que la gente tiene limitación para captar el mensaje. Por eso tienes que ser tan reiterativo, tan paciente con ellos y usar un formato lógico, claro, sencillo, fácil de seguir para que no se pierdan en el camino. Número 8, razón número 8 por las que falla un sermón: porque no entiendes las técnicas de persuasión. La meta no es informar, la meta es obedecer, es guardar lo que el Señor mandó. Hay gente que se autojustifica y tú lo debes recordar. Hay gente que es obstinada. Tú debes de pensar, debes de adecuar tu estructura y el modo que persuades a los oyentes. Piensa como un abogado que está tratando de convencer a un jurado. Convéncelos. Ya hablamos de todo eso en el video anterior. Error número 9. No ilustrar un sermón. Nuestros sermones necesitan traer luz. Eso significa ilustrar, es poner luz. Así que hay que llevar al oyente de lo desconocido a lo conocido. Y para eso sirven las ilustraciones. Úsalas para aclarar, úsalas para mantener la atención de los oyentes. Úsalo para moverlos a la acción. Las ilustraciones, incluso, sirven para dar una impresión a la persona, son un arte que debemos desarrollar con la práctica. Aprendamos de Jesús. Él se solía servir de imágenes a la hora de enseñar, de parábolas. Así que el que no entiende su punto no lo puede ilustrar. Probablemente por eso no tienes ilustraciones, porque todavía no te queda claro el mensaje que predicas. Y la décima y última razón por la que falla un sermón, mencionada por el doctor Alex Montoya, es no predicar con intensidad. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo que él conocía cadáveres que predicaban. ¿Qué quiso decir con eso? Un púlpito muerto produce muertos. Aunque la pasión se manifiesta de diferentes maneras según la cultura, la personalidad, debe ser comunicada de tal manera que otros la perciban. Se dice del gran predicador de hace 2-3 siglos, Carlos Wesley, que él predicaba con tal pasión que un día se acercó un reportero y le preguntó, «Señor Carlos Wesley, ¿cómo es posible que usted atrae tantas multitudes para que lo escuchen en campos abiertos llenos de incomodidad?» Y dicen que Carlos Wesley contestó, «Cuando un hombre está encendido en fuego, es imposible que vengan a verlo consumirse». Cuando tú prediques con pasión, con intensidad, va a ser más probable que alguien te quiera escuchar. Si ni siquiera tú crees en tu mensaje, ¿por qué otros deberían escucharte? Así que predica con intensidad, porque no hacerlo es el 10º y último de los errores de nuestra lista. Espero que con estas exhortaciones, en lugar de desmotivarte, puedas sentirte alentado para preparar mejores sermones expositivos y predicarlos con pasión. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga también al doctor Alex Montoya, que nos hizo el favor de enseñarnos a través de esta instrucción. Que Dios les bendiga en su labor de predicación de la palabra de Dios tan exquisita, tan necesaria. Que el Señor prospere su palabra y ha sido un gusto para mí estar con todos ustedes. Nos vemos en el próximo curso de nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. Hasta entonces, Dios les bendiga.